Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la 13ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Gem. Rosario Central, en su pelea por sumar para evitar el descenso, visitó a River en la mañana del domingo y aprovechó su oportunidad para llevarse 3 puntos de oro gracias al 1-0 de Lucas Gamba. Analiza el triunfo canalla su DT, Diego Coca. No, muchachos, se merecían un triunfo así, sobre todo por el rival, ¿no? Sabiendo que el rival está en un momento espectacular, jugaron todos, así que poder ganarle a este equipo nos tiene que dar más confianza y más convencimiento de que estamos por el buen camino. Otro partido importantísimo por la cuestión promedios fue el que enfrentó a Aldo Civi Gimnasia en Mar del Plata. Y el Lobo aprovechó su tremenda racha goleadora de visitante y le metió 3 al tiburón para alegría de su DT, Diego Armando Maradona. Nosotros trabajamos toda la semana para que estos partidos salgan así. Hoy tuvimos la suerte de hacer el primer gol de una pelota que quedó ahí bollando y después lo manejamos muy bien, porque cada vez que ellos salían nosotros le cortábamos el juego y la verdad que le hicieron muy bien. Newell's volvió al triunfo luego de 2 perdidos consecutivos con el 2-0 frente a Defensa y Justicia. Triunfo que le sirve y mucho para agrandar el numerito tan temido del promedio. Analiza el triunfo de la Lepra el autor del segundo gol, Mauro Formica. Veníamos de 2 derrotas que no esperábamos, así que bueno, por suerte hoy nos quedamos con los 3 puntos muy valiosos, pero bueno, creo que lastimamos juntos en los momentos que necesitábamos y bueno, contra un rival que juega muy bien. En un mal partido, Racing pegó justo con gol del ex San Lorenzo Nicolás Reñero y le ganó a Huracán, que terminó con 12 expulsados y con enojos contra el ex Cuervo por su pasado por parte de alguno de sus jugadores. Con esto, la Academia se pone a tiro de los punteros. Lo analiza la leyenda viviente del Racing Club, Lisandro López. Nos está costando sobre todo convertir, dar ese último pase. Creo que los últimos 3 partidos hicimos bien las cosas, lo buscamos, tuvimos la tenencia. Nos cuesta, nos está costando convertir, pero bueno, llegó ahí el de Nico. Creo que merecimos la victoria en general y bueno, nos metemos de vuelta. Vélez fue un poco más que Boca en un partido caliente que terminó sin goles, pero con muchas patadas, muchos insultos y la roja Frank Fabra. La gente del Fortín le terminó cantando equipo chico al Boca de Alfaro, que festejó el empate como un triunfo, ya que lo deposita en la punta. Lo analiza el lateral Zeneise, Julio Bufarini. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Ellos la verdad que juegan bien, mueven la pelota muy rápido de un lado hacia otro. Pero bueno, después con la expulsión se hizo aún más difícil, pero creo que el primer tiempo tuvimos algunas situaciones claras para poder abrir marcador, pero bueno, por cómo siguió el partido es un buen resultado. Recordamos que se postergó para el viernes 13 de diciembre el partido de Arsenal y Colón, ya que el sabalero jugó el sábado la final de la Copa Sudamericana, que perdió lamentablemente contra Independiente del Valle del Ecuador. Mandan Boca, Lanús y Argentinos con 25. Los acompaña en zona de Libertadores River con 24. Hoy se estarían clasificando a la Sudamericana Racing, Vélez, Estudiantes, Atlético Tucumán, Newell's e Independiente. En zona de descenso están Gimnasia, Aldo Civi y Patronato. En el segundo tiempo suena Científicos del Palo haciendo el cura al militar y el dueño de las vacas. Sí, esos que siempre están detrás de los golpes de Estado. Nos reencontramos al cierre de la fecha 14 de la Superliga en un par de semanas, ya que el fin de próximo habrá fecha FIFA y la selección argentina se enfrentará frente a Brasil en Arabia Saudita y frente a Uruguay en Israel. ¡Hasta la próxima! Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.